y esto es Personal Sekai. Majo desde el infierno. La Zombie Talk. Primera parte. ¿Son cuántas? Muchas. Espero que la gente de Hobbies y Zombies no nos tomen odio. Pero esto yo lo vengo arrastrando ya hace como un año y medio que vengo arrastrando esto que lo quiero hacer. Y nadie me dio pelota. Está bien que lo hagamos ahora porque total ello ya terminó la temporada de este año y hasta enero no, no tengo programa. Ah, listo. De vuelta. Me disculpo porque cuando me empezó a decir paro que había una un programa que era decir, yo, oh, genial. Ya tengo todo delineado de lo que quería hacer de zombie este año. Oh, me van a odiar. Pero ya que están en pausa entre temporadas, aprovechemos. Bueno, a ver si encuentro dónde dejé la lista. La poderosa lista. Bueno, a ver, veamos. Tenemos vamos, primero a nombrar los arquetipos de zombies y después encaramos con un tema. A ver, tenemos los mitos medievales que pueden incluir cosas como ghouls, esqueletos, revenants, vampiros. Originalmente sí. Los zombies del vudú. Los zombies del vudú, el zombie ghetto. O sea, es el zombie que originalmente vimos en películas que no eran como Jason y los Argonautas. O sea, el zombie que vimos originalmente en las películas viejas de terror. Tenemos el zombie lento, la revolución del zombie, que eso fue gracias a George Romero. Después teníamos el zombie rápido, que ya vienen de las remakes de todos los que sean películas del género zombie. Después tenemos los infectados, que pueden o no estar muertos, pero siguen comiéndose a la gente. O sea, como las películas de 28 días después y etc. Y después vamos a hablar de cosas como el Zombie Survival, Guide. Todo esto según Leviathan Informers, 28 años después y es una realidad. Sí, yo pensé que iban a sí, estaba bien, 28 era lo que seguía. No, en realidad seguía 28 meses, pero ya tomaron la opción del año, listo. Ya vamos a ver. Oh, después vamos a tratar el hack versus el slash versus el blunt, que vendría a ser partir, cortar, romper, básicamente. Y bueno, no vamos a empezar por el Bud Zombie, eso va a venir para la parte cuando empecemos a hablar de los arquetipos del cine. O pasemos al Undead. El Undead compone muchas cosas. Tenemos, de vuelta, vampiros, ghouls, revenants, los Jianji, si no me equivoco. Tenemos cada cultura así su propia versión. La mayoría tienen rasgos vampirescos que a mí mucho no me convencen, pero siguen siendo así de grosos. Incluso fantasmas en su época contaban ya, cuando asumían forma corpórea, una cosa así medio rara, podían haber contado como no muerto de zombie. Está muerto y es físico. Sí. Bueno, para empezar, tenemos uno de los viejos míticos escandinavos de los vikingos. Tenemos el Draug o el Draug. Que era bastante jodido. Que esta es una criatura de la mitología nórdica. Que bueno, básicamente el nombre significa fantasma, pero es bastante viejo y bastante jodido. O sea, el bicho este, para empezar, tenía fuerza sobrehumana y podía incrementar su tamaño y su peso a voluntad. Ya de onda. O sea, de onda. Era una guarangada esto. O sea, lo tienen que conocer como el hijo de Hothgar. Básicamente. O sea, ya pasamos con eso. ¿Qué carajo le pegás a un zombie gigantesco y poderoso? Le pegó bastante fácil, es gigantesco, o sea, es difícil que le res. Bien, refraseo, ¿cómo lo matás si se hace más grande que vos, más pesado que vos y ya de por sí tiene fuerza sobrehumana? En teoría me lo meto adentro y lo mato desde adentro, porque no. Como depende, ¿qué arma tengo? Y estamos en la época de la mitología nórdica, así que fácilmente tenemos lanzas, jabalinas, espadas largas, dagas, hachas. Las hachas son infaltables, son el arma de preferencia del vikingo. O sea, la cosa, catapulta, los vikingos no eran muy amantes de la catapulta. Los vikingos eran más soldados del mar, piratas y otra cosa. Ni catapulta ni ballesta. Arcos algunos, no, realmente no les gustaba el arco. O sea, tenían la lanza y la jabalina. No, la tienen. opción de me meto adentro con un hacha enorme y intento hacer un espacio más grande mientras voy caminando. Yo tiraría la gran Dragon Age Origins. Agarro dos hachas medianas o cortas y me empiezo a escalarle la espalda hasta que llego arriba y lo decapito. O sea, lo decapito, le parto el cerebro a hachazo. De alguna forma hay que matarlo. Yo estoy asumiendo que es muy grande y ya me comí, obviamente, que primero intento de afuera. Pero yo estoy asumiendo que estoy yendo con una turba iracunda con antorchas. Sí, de vikingos iracundos, que es bastante jodido. Cortás los pies, está bueno. Sí, como una primera medida estaría. Sí, aprovecho que tengo antorcha y ahí bueno. Somos para 500. Sí, sí. Ahora después si esa cosa, para estos son de los... No, estos no eran de los que se... al quemarlos se hacían vapor y... No, no, eso vino mucho. Sí, eso, no, eso vino con las películas de John Arruso, lo del se empieza a quemar y empieza a contaminar el resto. ¿Qué onda? Se puede analizar la gente de antes. Uno dice, hoy en día qué. Lo más peligroso que puede tener en tu casa puede ser el tramontina que tu vieja usa para trozar el pollo. O sea, el cuchillo de cocina. Es lo más peligroso si no sos un fanático obsesivo como yo, que tiene cuchillos, puñales, espadas, hachas, todos en perfecta condición de uso y afiladas al mango. O sea, eso, o sea, es un fanático de las armas que tiene su propia colección de M16. Y otros rifles. Puedes improvisar con lo que tenés a mano. O sea, en la época antigua, la gente era útil. La gente era muy útil. O sea, imaginemos el escenario de una zombie apocalypse, pero vamos, un Scourge, una horda de zombies, digamos no muertos. Ahora, después volvemos a retomar con un caso particular. Una horda, pues en ese momento la ciudad tampoco era tan grande, así que una horda puede haber estado compuesta de 25 o 30. Bastante para una ciudad donde hay 8 o 9 personas. Digamos una que ya arrasó varios pueblos. Digamos que llega a los 300. Para tirar un número icónico, llegamos a unos 300. Está tirando que se comieron como 17 pueblos hasta llegar al tuyo. Más o menos. Digamos que en el tuyo te. Medio frutero, pero no era tan loco. Los pueblos de montaña que están perdidos ahí no tienen mucha comunicación uno con el otro, salvo en la época de comercio y de las cosechas. Tampoco hay tanta gente. O sea, una ciudad con 300 personas era una gran ciudad. Son varias. Digamos que tenemos una ciudad y la condenada ciudad tiene su propio castillo. También una cosa bastante extraña. Tenemos mucha suerte. Sí, digamos, tenemos mucha suerte. Que eso nos quiere de una manera increíble. O sea, tenés tu propio castillo. Te chupa un huevo. Tenés tu propio castillo, te chupa un huevo. Lo vas matando con las armas de sitio. Sí. Con las armas de defensa de sitio. No, ya no salimos del vikingo. Ya terminamos con el vikingo. Estamos hablando ya de Europa, Francia, Inglaterra, digamos. O sea, o mejor aún, Irlanda, que también tiene sus grandes municiones, su grande cantidad de castillos dando vuelta por ahí. Tampoco son tan inexpugnables. No, pero tener una buena pared mínimo de 3 metros de alto, bastante gruesa y con una puerta bastante pesada que podés trabarla con muchas otras cosas atrás. Que bajes la... Si tenés un foso, mejor. O sea, ahí medio como que te caga la risa. La cosa es que lo tenés que eliminar rápido porque si no se te acaban las provisiones y ahí cagaste. No, si tenés un foso te caga la risa. Levantá el puente, dejá que todos caigan al foso y entrá a tirar aceite al foso. Y sí. O sea, ¿de dónde? Pero digamos que ahora no tenemos el castillo. Digamos que somos un pueblo y se nos viene la horda. No, no estamos tan a la verga. No estamos tan a la verga. Y si tenemos de la vieja época, tenemos el que se levanta y camina y velocidad normal media. Si tenés que te levantar el caballo, me voy a la mierda. O digamos que sos el sobreviviente de un pueblo y llegás al próximo y le avisás. Digamos que nos creen. La gente en esa época era. Claro que si sos vikingo y viene un zombie a velocidad. Ya no estamos en Escandinavia. Pero retomemos la fase del vikingo. Viene un zombie caminando a un vikingo y viene así. El vikingo lo hace concha. Sí, lo hace concha él y a sus 30 amigos. 300 amigos que tiene los hace mierda. O sea, ya repasamos la cantidad de armas que tenemos. Tenemos espadas, hachas, lanza. Acá sí te podemos llegar a tener arcos. Tenemos guadaña. El campesino respetable de la vieja época tenía al mínimo su propia guadaña y la tenía a punto. La guadaña del campesino no sirve para nada, para cortar gafas. Ah, sí, pero eso sí ayuda bastante. Y se la levanta un poquito cuando van cayendo, le da de vuelta. Lo tenés en el piso y le da seguir dando. Ahora, el campesino hacía otra cosa más interesante en tiempo de guerra. Mandaba la guadaña al herrero del pueblo, el herrero del pueblo la dejaba, la enderezaba, y eso era una hermosa alabarda o lanza extraña que podía usarla ya para decapitar a distancia o atravesar cabeza, tranquilamente, suponiendo que mueren cortando la cabeza, que sí. Sí, pero ya tenías el arma, lo único que tenías que hacer es modificar un pedacito, una unión, y dejarla derecha. O sea, ya lo convertí en una lanza, es más útil. Para esa situación es un poco más útil. Bueno, digamos que la gente era de vuelta. Remarco la utilidad de la gente del pasado. Se tragaban las patas de cualquier cosa. Venía el conejo rojo y los locos salían corriendo. Sí, sí, pero en un pueblo por lo general todo el mundo sabe talar un árbol. Por lo tanto, un pueblo entero talando los árboles del bosque alrededor del pueblo te hace tranquilamente una empalizada de palos afilados que no los pueden atrapar, no los puede atravesar el zombie tan rápido, no los puede atravesar directamente. Sí, para que entre en pánico con una vieja gritando, ¡ay, no mueren, no mueren! Sí, sí, eso también. En 15 minutos lo tiene el otro pueblo que da de casualidad, no tiene castillo, entonces están hasta la verga, más. Por eso te digo, este no tiene castillo. Está ahí del pueblo sin castillo. Si el mismo pueblo no tiene su propia empalizada, le cavás la gran zanja y le pones los picos, y ahí ya te haces tu propia defensa. La empalizada de los pueblos están a la altura de la. No puedes saltar las vacas. Están para proteger a los arqueros, no para proteger a una horda de gente. Acabaste de remarcar la palabra clave: arquero, el sniper de la hebra medieval. Sí, que con eso lo van bajando. La gran lluvia de flecha no era el pedo. Sí, lo sé, pero digo, tenía que juntar la gran lluvia de flechas. Aparte te subís a la palizada esa, por eso te digo, tampoco no. Son unas cosas que están a la altura, vos viene una vaca corriendo y te la saltan en palizada, ¿no? Y algo así como. ¿Te acordás de Corazón Valiente, la escena donde se enfurece William Wallace y salta con el caballo? Bueno, wow, ¿te acordás cómo estaban puestos? Todo empalizada más o menos lo que salta ese caballo. Sí, sí, pero ¿te acordás cómo estaban puestas en el ángulo los grandes cachos de árbol afilados en punta? Bueno, yo me refiero a eso. No sé si una pared enorme de esa cosa o que sea una pared continua de esas, es pequeña unidad. Es una buena trinchera con una barrera defensiva opcional. Una trinchera para pelear contra gente que te viene a matar, no para zombies que le chupan huevos y está bueno. Sí, pero la mayoría se terminarían ensartando a sí mismos ahí, y es un buen número que ya no tenés que preocuparte. Y después te vuelven inútiles, palizados. A los que vienen a ustedes, yo no le hace nada. No, pero los primeros que vienen, que va a ser gran parte del número que te viene a comer vivo, lo podés decapitar ahí mismo o dejarlo ahí clavado hasta que te encargas del resto. Y ahora sí, sigamos con los que tenemos a mano. Tenemos el Haugbui, que es similar al anterior, también de la mitología nórdica. Esto era... No, esto es mucho más pedorro. Esto es bastante. No, esto en realidad es pedorro. No mucho más. Esto es del anterior, era jodido. Este es pedorro. El Haugbui era el cadáver de un muerto que seguía vivo, pero que estaba dentro de su tumba y de ahí no salía. O no salía de la extensión del cementerio, capaz. O sea, el zombie que no se mueve del cementerio. El famoso caminante de Tierra Santa. Cagada, eso. Eso es como jugar a en nuestra versión la popa, o al eso tú la traes, ir, pegarle un palazo y salir corriendo hasta afuera de la extensión y no te puedes seguir. Lo pueden matar los niños, lo pueden burlarse de eso los niños. Cagada, boludo. O dejémoste de lado. Acá tenemos el chino, el Xiangxi. Nosotros lo conocemos como el Bogun. Que acá tenemos una particularidad: este puede ser, depende de qué tan podrido esté. Puede estar como una persona normal y no lo notas, y sin el papelito en la cara, que eso ya es para control de algún hechicero de allá chino. Si está muy podrido, ya es una cosa aberrante, una monstruosidad que realmente mete miedo, pero no deja de ser un zombie normal, y si lo decapita ya fue. Pero este es bastante más jodido, ¿no? Y no lo digo por el que aparece en los Darkstalkers, que eso ya es una deformidad del bicho, pero este ya es otra cosa. Esto es un zombie medio pro. Más o menos, pero... Digamos, de vuelta, antigua China. ¿Qué es lo que hacía la gente de la antigua China? Porque estaba muy al pedo, si hasta el campesino más pedorro tenía una buena idea de cómo tirar una patada triple voladora en el aire. Así tuviera la espalda re jodida de abrir pozo en la tierra todo el día. Sin mencionar que sí o sí tenían que tener algún arma especial para matar, decapitar o aplastar. Cuando el señor te llama al ejército, responde. También. O sea, la antigua China. ¿Qué es lo que sobraba en la antigua China? Cosas afiladas y puntudas. ¿Qué es lo que sobraba en la antigua China? Y la sigue sobrando. También. Pero de vuelta, el campesino más pedorro sabía manejar mínimamente una espada con efectividad. Pese a los intentos de la noble Shurei, sigue sobrando gente china. Sí. ¿Sabes qué decía el che? No sé, tiene más ejército, así que lo manden al ejército. Chau. Sí, pero digamos que estamos en la parte alejada donde no tenemos el ejército y no tenemos la muralla tampoco. Sí, sobre todo si los zombies son efectivos. Entonces, no estás en China, estás en Corea. No, acá si los hombres llegan a ser efectivos, tenemos la cantidad de habitantes de tres continentes encapsulados en un país. Zombies. Sabes lo que yo estoy a favor de lo que hizo Próspero en New X-Men. Vamos a volar China. O sea, digamos que estamos en la ciudad prohibida y tenemos la mob. En la ciudad prohibida no nos movemos. En la ciudad prohibida cerramos las puertas y que la ciudad prohibida sea lo que sea el destino. Y si no, también después el escenario de la gran muralla. Es lo mismo que zombies atacando el Vaticano. Cerrás las puertas de la ciudad del Vaticano y que allá adentro pase lo que tenga que pasar. Y básicamente. A ver qué tenemos acá. Oh, el clásico Ghoul. Y ese es el monstruo folclórico asociado con los cementerios, que consume carne humana. O sea, el undead más tradicional. O sea, esto era lo que originalmente era un vampiro. O sea, ya de entrada en esa época una persona decía: este hijo de puta, este bastardo malparido va... Este condenado bastardo va a volver. Estamos seguros que cuando este se muera va a volver. O capaz que se murió, nadie se enteró y volvió ya de onda y lo hace y se come a los vecinos, a la propia familia. Y cuando se dan cuenta, y sí, lo chopean en 20 millones de pedazos y lo reparten por todas partes. También como dato wiki, la palabra ghoul en sánscrito significa político. Sí. Porque va a volver y se va a comer a tu familia y a tu vecino. Ahora nos vamos al Antiguo Egipto. ¿Y cuál era el no muerto de preferencia de las películas de 1940? Sí, pero era el señor de la ciudad de los muertos, no era un no muerto. ¿Cuál es el no muerto popular de las viejas películas de los años 40 de La Maldición del Faraón y toda la mierda? La momia. Que ya de por sí nos ahorraba el trabajo, porque si se muriese de la manera convencional ya no tenía el cerebro adentro. O sea que esto es peor, esto es místico. Esto es mágico. Esto. Es una fucking momia. Depende. ¿Qué momia era? Ah, bueno. Y obviamente no la de las películas de Brendan Fraser. No, la que momia era, porque puede ser la momia de un faraón que está encerrada en su pirámide y la va a joder. Hasta que la jode y lo sí. No para. Es una sí. Sola. Pero una sola que no muere, la vale por mucho que. Wow. Aunque más lo que te mataría son las bacterias que hay dentro de la pirámide que otra cosa. Sí, pero también, bueno, después digamos la momia del plebeyo. Primero, que casi nunca estaba así momificado. Segundo, estaba enterrado bajo capaz que un metro de arena, que la primera tormenta voló y el cadáver está descubierto otra vez. El faraón está en el piso 20 y el plebeyo está en el subsuelo 27. O sea, no creo, es más probable que veas al faraón antes que al plebeyo. No, al plebeyo no lo enterraron en la pirámide. Salvo los sirvientes del faraón, sí, pero el plebeyo... Sí, al plebeyo era muy simple, el plebeyo lo enterrabas en una duna. Primer vientito, tormentita de arena, lo desenterraba en 2 segundos. Eso era lo hermoso, por eso los cadáveres se podrían al sol y se terminaban consumiendo por la propia. Por los propios elementos. Entonces no estaba momificado. Sí, pero no estaban momificados, pero sí lo tenían envueltos en lino. O sea, cuenta como proceso de momificación barato de la época. Pasaban toda su vida pagando esa cosa. O sea, la momia, faraones, príncipe, político del Antiguo Egipto, etcétera. Ya de por sí no tenía el cerebro, no tenía el corazón, no tenía no sé cuántos otros órganos más, estaba vacío. No tenía, estaban los franquitos a su costado. Sí, justamente, no los tenía adentro. O sea que por los métodos convencionales de matar un zombie no lo matábamos. Teníamos el método mágico y el método jodido, y el método jodido casi nunca funcionaba. En realidad sería bastante interesante saber qué le pasaría si se levanta la momia y quebrase el franquito. Que moriría más que todo por el corazón. bueno, ya sabes, juguemos a revolear frascos contra la pared. Primero que empiezo a patear frascos y después veo. Depende, si son muchos, quizás lo pueden hacer que se caiga y después. Son cinco frascos. No, son cinco frascos los que están siempre al lado, que son los cinco órganos con las cabezas de los cinco dioses. Vamos a echarle eso, si lo cortas en muchos pedacitos no se va a seguir moviendo nunca. Queda el alma impregnada a la tela, entonces eso es más molesto. Pero la tela sigue siendo material, la puedes cortar. Sí, pero la tela sigue pudiendo estrangularte, cortarte en pedazos, porque la tela adquiere filo con la velocidad, al igual que todo lo que con todas las cosas adquieren filo con velocidad. Y se menciona que te puedes sofocar, triturar, descuartizar. ¿La qué más? Es más sanitario quemarlo. Y después viene la revancha del riñón momificado. Una buena patada al hígado. Literalmente. ¿Qué tenemos acá en la selección? Oh, uno de mis favoritos, los esqueletos. No, sí, los esqueletos de todo el mundo ha peleado un esqueleto en Soldier al menos una vez en su vida en algún juego de RPG. Sí, el esqueleto, la particularidad del esqueleto en Soldier es que básicamente no lo podés matar con nada, lo tenés que hacer moco, lo tenés que pulverizar. Sí o sí, fuerza bruta, porque flechas completamente inútil, lo atraviesan de lado a lado y si le pegan a la cabeza no le hacen una mierda. Sí, pero la gente lo sigue intentando, vos podés creer en todo. Muchos juegos es efectivo, ese es el problema. Obviamente, un martillo más una más. Es más, hasta una espada que lo primero lo corta en pedazos y le puede dar con el lado, con el pomo de la espada en el piso, le da uno a uno a cada hueso hasta que lo hace polvo. Es más largo, es más, en grandes números te quedan matando igual. Le rompe los brazos, rompe las piernas. Ahí te sacaste la mayor parte del problema. Sí. Con lo que queda, bueno, te complica un poco, pero. De la cosa que la mayoría de los, para colmo, los esqueletos, al menos de los que sabemos de las hordas de la oscuridad, tienen su condenado escudo y mínimamente su casco y su espada o su lanza. Por eso con los brazos primero. Sí, en realidad las piernas. Sería lo más práctico hacerle moco las piernas a una barrida con una lanza, con alguna otra, con algún mazo largo, un sí, martillo de batalla. Pero no sienten dolor, o sea, caen al piso y te apuntan a tus piernas. Sí, pueden rearmarse. No. Si no le quebraste los huesos y lo hiciste por onda, calculo que sí. O sea, la cosa es que cuando les pegues ellos mismos no elijan separarse. Sí. Y cuando vos muy confiado seguís de largo el próximo y después cerrar matra tuyo y te atraviesa, así nada más te impala con su espada o lanza desde el culo hasta la cabeza. Ahí tenemos un problema. El esqueleto de Cyrax, así vos vas y el loco se teletransporta y se vuelve a unir. Básicamente. O sea, algunos eran suficientemente vivos como para hacerlos. Depende la leyenda o el puto videojuego que tomé de referencia. Algunos eran lo suficientemente vivos. Otros no tanto, pero. Depende de la magia fruta que los sostiene, que los une, yo diría. Y por lo general lo mantienen unido mientras el esqueleto tenga integridad física. Una vez que deshiciste su integridad física pulverizándolo, ya fue. No, me refiero más a que es la magia que lo sostiene, que es la magia que lo revivió. Son hechizos temporales que duran según la integridad de vuelta del cuerpo del esqueleto. O sea, ya es como autocancelable. Cuando ya la mierda esta, lo quebraste todo, la magia se va desgastando hasta que se extingue. Impregno magia sobre este camote. Ahora, cuando es de onda un espíritu y el puto hueso, ahí por más que lo haga mierda, las veces que lo haga mierda va a seguir levantándose hasta que el espíritu se canse o lo exorcices de alguna manera rara. Tenés el espíritu tomando posesión de los huesos de los caídos de aquel, que bronca, boludo. Sí. La verdad que sí. O sea, cuando es por arte de magia, el hechizo se va agotando. Cuando es un propio espíritu, ahí la cagaste si no lo exorcizás o encontrás la manera de mandarlo al averno o apaciguarlo o lo que sea. Los problemas del mundo todos se solucionan de una granada. Sí, en esta época las chances son imposibles de que no ataque un esqueleto, pero es hace 1000 y pico, 2000 y pico de años atrás, no teníamos granadas cuando era posible. Y a ver qué más tenemos en la lista. Oh, los Wikes. Básicamente estilo furias ¿Te acordás de lo... ¿Te acordás del Señor de los Anillos? Bueno, tenemos los Lich y los Wilds. Los Wilds y los Lich son básicamente la misma mierda. Son la diferencia que los Lich son más jodidos. O sea, es la misma mierda. Estos son de la mitología también nórdica. En este caso tenemos... A ver, ¿qué tenemos acá? No encuentro mi propia información. No, sí, básicamente, los... Cuerpos con... cuerpos reanimados. Ni siquiera llegan al esqueleto esto. Los White Tibetans son cuerpos reanimados con alguna porción del espíritu o la alma de lo que sea que la persona haya sido antes. Básicamente. Y esto mismo caso, decapitación y fuego, etcétera. Fuego. Todo, casi todo lo mata con fuego. Si no lo mata con fuego, lo decapita. Le corta la cabeza y el loco sigue andando así. Sí, le consumí todo el medio físico, el cuerpo de que así todo podrido, si lo consumí con fuego, ya fue. Sí, esto. Oh, los Revenants. ¿Qué? No, seguimos, tenemos a los Revenants, que esto básicamente es la gente que regresa. Los que regresan, igual que los Whites, pero más potentes. Y más potentes. Sí, son más potentes, el hijo de puta. Sí. Siempre se siguen levantando a pesar que los tiran, vos sabés. Sí, son la misma mierda con otro nombre en otra parte del mundo. Así se llama. Wow, vampiros. Y originalmente el ghoul era el vampiro. Y como vos dijiste, después, por gracia, obra de la literatura, el vampiro se volvió el padre del ghoul. Y de la mierda. Pero... El novio del ghoul. Eso a veces pasa. Cuando la vampiresa es corta de vista y desesperada para la cama, sí, pasa. A ver, repasemos las formas clásicas de matar al vampiro. Decapitación, apuñalamiento del corazón, fuego, luz solar... Dejemos de lado el agua bendita, las cruces y toda esa mierda, porque basura y no sirve, y es mentira. Dejemos de lado que el vampiro muere prácticamente de la misma manera que morimos todos los demás. Sí. Con el pequeño diferencia que él no puede salir de día, y nosotros sí. Así que dejemos eso. Este tiene un nombre de mierda, y tiene varios nombres en realidad. Sigamos al próximo enemigo mitológico, el Pontianak. No el Pontiac, el Pontianak. También conocido como... Kuntilanak y Matianak o Boentianak. Esto es de Indonesia. Y todas partes de la misma mierda. Ah, esto es un vampiro malayo. Del folclore indonesio. Es indoneso. Sí. Por lo general estas son mujeres que murieron dando a luz. Y bueno, básicamente la misma mierda. Es otro zombie más fulero, espíritu de venganza, aterroriza a los habitantes de la aldea. Sí, a pesar que la hay en varios videojuegos. Pará. También tenemos la presencia del bebé que del fantasma del bebé que llora y asume la forma de una mujer hermosa que asusta o asesina a los pobres idiotas que tienen la mala suerte de cruzarse con ella. Sí, también. Bueno, calculo que es la misma mierda. Si es un espíritu... Matas el cuerpo, quemas el cuerpo y si no también quemas el cuerpo y otra cosa. Después si no funciona vemos, pero primero quemas el cuerpo. Oh, el Lang Suir. Este también es simpático, otro vampiro malayo. Sí, pero de vuelta, originalmente el vampiro era un zombie. Originalmente el arquetipo del vampiro era un zombie y acá lo toma como la horda de los no muertos lo incluyen. A ver, otro más con un nombre raro, Sou Koyant. A ver, si dice, esto es del Caribe, dominicano. Guadalupino, del folclore guadalupino. Guadalupe. Ah, tenés razón, eso ya lo había leído en un compilado de historias cortas de vampiro. Esto es otro vampiro, ahora que me hiciste acordar. Sí, Sí, sí, los vampiros de la fiesta. Ya me hiciste acordar de esta mierda. Sí, sí, sí. La fiesta no pare, chicos, que la noche nunca termine. Encima estos tipos, estos no muertos vampiros zombies practican brujería, vudú y magia negra. Así de onda. Ay, se alimentan de la sangre de sus víctimas. Es otra forma de vampiro molesta. Matémoslo, la forma... Ah, acá viene el nuevo... El que te estaba diciendo yo antes. Tenemos el Lich. ¿Qué es el Lich? El equivalente al zombie, al esqueleto, pero con mente. Que es lo que lo hace un condenado rey o un hechicero que por medios mágicos alcanza la inmortalidad de alguna manera loca, como con una pilactería. El rey Lich en World of Warcraft, o Warcraft normal. O el jefe de los Brights del Lord of the Rings, de los anillos. Eso es todo, el Lich. Lo de Lich no es así. No fue por accidente el dato de World of Warcraft, está basado en mitología nórdica y boludo. Y bueno, esto básicamente destruís el ítem que funciona de pilactería, que es lo que lo mantiene unido a su cuerpo decaído y haciéndolo por ende inmortal. O sea, la nueva manera, en castellano lo haces. Si no es un mago. Si no es un mago, tenés suerte. Bueno, ya estos hijos de puta son magos. Y como son magos, ellos te pueden hacer el lanzallamas a vos. Así que. Bueno, métodos comunes. Decapitación, aplastar, triturar, destruir. Llamar a Conan. Por mínimo llamar a Gui. Sí, básicamente sí, métodos normales. Y si tenemos la suerte de que no sea un mago, es relativamente fácil. Pequeño detalle: vive en sus condenados guaridas, castillos, rodeados de no muertos, esqueletos y zombies. O sea, es un poquito jodido matar a un lich. Ya sea mago o no, tiene su propio ejército de zombies sin voluntad o su comando. Y bueno, esos son todos los que tenemos del medievo. O sea, medievo para acá. Del medievo y un poco antes hasta acá. O sea, hasta ahora lo que es con magia es jodido de matar, a no ser que tengas fuego y el tipo mismo no pueda ser capaz de lanzar fuego. Lo que es vampiro muere de todo, de la misma forma mueren todos los vampiros. Que muere todo. Sí, básicamente, cortarle la cabeza, descuartizarlo y a otra cosa. Y si podés, prendelo fuego. Mismo con los zombies, ya que vamos. La estaca no funciona. Algo que queramos agregar. Agregamos otro tema de la Zombie Talk. Algo que quieran decir. La próxima lo derivamos a armas y mitos de supervivencia. Vamos a lo de armas y después dejamos lo de los arquetipos de cine y TV. Lo dejamos para la tercera. Listo. Bueno, ya escucharon. La semana que viene les vamos a dar los consejos de armas y estrategias. Y pequeño adelante, soy partidario del filo. Lo que depende de un número X de ataque no me copa. Bueno, lo dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist. Y recuerden, Zombie Free Talk. Esto es algo que lleva al menos un par de años sin que me escuchen. Pero llegó para todos los que la querían. Y los que no se joden, lo sufren igual. Yo quiero que lo sufran igual. Bien, nos vamos a la mierda. Chao, chao. Tres en persona se cae y retomando la sección de videojuegos, y ya que no traje el, algo que por buen tiempo, y ya que la semana pasada no lo, la semana que viene no lo voy a traer, como ya dije, me puse en plan de revisar algunas de las secuelas, pese a que no es mi estilo hablar mucho de continuaciones de videojuegos, y salió esto. Puedo hacer sección de videojuegos, ya que estábamos casi últimamente, más que seguro que siempre. Sí, va, pero no importa. Igualmente. Además, creo que ya Pyro te alcanzó, te superó ya con los retro games. Sí. No, tengo 50 y pico. Vamos. Normalmente. Yo voy a llegar. Dos semanas más. Todavía tengo. 2 semanas más. 4 o 6 informes que todavía no publiqué. Porque todavía no los hiciste. No, eso es culpa tuya, ¿no? Porque todavía no los hiciste. No, están ahí, vos querés que los muestre. Están en la caja de los recuerdos. Retomando un título de aquellos reseñados en un tiempo de radio y posteriormente se volvió muy popular, ya que después recibió un anime y todos saben eso. Para. No, esto no será la continuación de, y no estoy leyendo tu informe, pero por lo tanto, esto no será la continuación de El Galgue para Minas, donde tenés que conquistar tipos. No. Ah, menos mal, pues ahí sí que te parto al medio de una patada. Déjame joder. Ya sé lo que. Hablando de eso hace un rato. Al punto que en muy poco tiempo se va a lanzar su tercera temporada. Me complace presentarles en esta oportunidad la segunda parte de Senshō no Valkyria, la cual se titula Senshō no Valkyria Su Garia Orutsu Kishikan Gakko. Más o menos se traduce como Déjame a mí. Como Valkyria Chronicles 2 Galleon Real Academy Militar. Es lo mismo. Pero yo lo quiero leer. Me gusta leerlo. Lee en silencio. Senshō no Valkyria Su Garia Orutsu Kishikan Gakko. Y como dice Don Pyro, antes que nada le voy a pasar la data técnica. Como ya dije, esta es una segunda entrega de la nueva, porque es muy reciente la saga Senshō no Valkyria, que es desarrollado por Sega, y eso explica también por qué Hatsune Miku en el Project Diva tiene un cosplay de Alicia Melchior Togunso, lo cual ya se sabía. Que se parecen. Y que se vio nacer la consola de sobremesa de Nintendo, pero esta vez la acción se llevaba a la pequeña hermana mayor de la PSP. Dijiste Nintendo, boludo, Sony. Para la consola de sobremesa de Sony, pero que ahora fue pasada a su hermana mayor, pero pequeña, la PSP. La PSP2 es un chip anal que te da un vómito de placer pixelado. Bien, Gaian Chronicles es un título. ¿Quién sabe? Lingadan Chronicles es un título indiscutible para PlayStation 3. Esta secuela no resta menos el valor de su nombre, aunque esta vez se agregó una cuota de ambiente escolar a toda la acción bélica a la que ya se había visto. Casi. No tan galgue, pero va, tiene sus momentos. A ver, ¿cómo me alegro de que no te podés comprar una PSP? Porque si no, Pyro, no te vamos a ver nunca más en la puta vida. Así de onda, no te volveríamos a ver nunca más en la puta vida después. Este año no me la puedo comprar porque tiene un año malo, ya vamos a ver. El año será, el próximo será peor. No será peor, nunca, las cosas nunca mejoran, solo empeoran. Vos lo sabés, yo lo sé. Pelotudo. Cada... Yo puse a trabajar, boludo, hace dos días. Yo sé que voy a mi vida va a seguir empeorando. Aunque cada año está un poco más bajita. Por lo menos 50 pesos le bajan. 50 pesos le bajan. Sí, lo cual en dólares serán, ¿cuánto? $5. Sí, no sirve para nada. Cuando estamos tratando de sacar los billetes de 200 pesos, pues el de 100 no sirve para nada. Historia. Dos años han transcurrido desde la invasión de la Alianza Imperial de Europa del Este por parte del príncipe Maximilian. A la... En el anime murió chotamente. ¿Maximilian Pegasus? Casi Maximilian Pegasus. Junto con la poderosa Valquiria Selvarias Bruce. Al pequeño país neutral de Galia, que tanto el prodigioso Capitán Winkle, perdón, Welkin Gunther y el Escuadrón 7 tuvieron que enfrentar y derrotar. Ah, sí, cierto, había una panadera en el medio que llamaba Alicia. Pese a la victoria del ejército Galian, tal acontecimiento produjo una enorme cantidad de bajas, que realmente se ve terriblemente en el anime. voy a decirle como que un escuadrón desaparece completo, pero mal, no quedó nada. deja como consecuencia al mismo en un estado de completa vulnerabilidad, y como es de esperarse de cualquier gobierno que está, digamos, que se enfrenta a una fase de inestabilidad, no tarda mucho tiempo en surgir grupos rebeldes que pretenden tomar el control de la nación. Decime que el gordo puto ese general se murió. Se había muerto. Perdón, Alche. Freedom Fighters. Freedom Fighter. Así es como un sector de aristócratas, insatisfechos soldados y ciudadanos guiados por la familia real Gasirnal de el sur de Galian, esta vez es una lucha interna, forman el denominado Ejército Revolucionario, Revolucionario Galian, cuyo campaña se centra, y presten bien atención, en lo que ellos llaman limpieza étnica contra galias de descendencia Darksan. Ah, oh, bien. Freedom Fighters. No. Nazis. No. ¡Qué acá! Los que vieron el anime. Rednecks. Ya me olvidé, sanitización, algo por el estilo. No me sale el nombre de la puta palabra ahora. O es, digamos, limpieza sanitaria. En el mejor de los casos, una limpieza sanitaria. Y que posteriormente esto va a dar comienzo a una guerra civil. Sanatización, eso. Que ver, Negankan, que el tema de la raza Darksen posee un gran peso dentro de la saga Valkyria Chronicles. Si vieron el anime, se van a saber por qué, y especialmente por cómo termina el anime. En otra parte de la nación, más exactamente en la Academia Militar Lanceel, tendremos a nuestro protagonista, a Van Hardings. Por un segundo pensé que ibas a tirar Van Fanel de Fanelia, y ahí me caía del culo así de onda el piso. Eres Sega, así que no te sorprenda. Un joven estudiante que, aparte de esto, en un momento aparecen Welkin y Alicia, pero en estado civil. Sí, sí, pues ya Alicia, creo que era comandante o una cosa así. Igual quien era casi gran general de la República, un poco más. Un joven estudiante que se unió a la milicia para descubrir el paradero de su hermano, quien supuestamente murió en combate cuando unos rebeldes atacaron el pueblo de Melbere. A partir de allí, insurgentes. A partir de allí entraremos en juego con en el juego para conocer a nuestros compañeros de clase y coprotagonistas, entre ellos nuestro capitán, quien también tiene ascendencia Darkseid. Y no sé si no es uno de los, digamos, es un, porque en el juego hay, digamos, hay alguna relación con los con soldados del antiguo escuadrón y los nuevos. Al menos Ivan, perdón, Avan tiene cosas, tiene una relación directa con otro personaje de la primera entrega. Una vez le dio un chip casi. También va todo esto, como ya se vieron, digamos, el ejército tiene, digamos, poco personal. Otra cualquiera. Vamos a decir, hacen la clásica, vamos, aquí no tenemos, tenemos apenas novatos que entramos, usarlos igual. Entonces, bueno, van a servir. En esta oportunidad vamos a ver una relación, más que nada, tenemos que mezclar el ambiente escolar con el ambiente de guerra. Lo que no les quedó mal, pero ya vamos a hablar de eso. Si bien el traslado de la portátil trajo aparejado algunos cambios del guión, especialmente, su jugabilidad también lo recibió, aunque, para sorpresa de muchos, se volvió sobre el sistema base y lo mejoró de gran manera. Ahora tendremos dos mundos en los cuales desenvolvernos. Uno, como ya decía, es la Academia Militar, donde no solo superaremos misiones que nos va a presentar el profesor Humbert Brixham, a modo de prepararnos para los verdaderos combates en el frente de batalla. No sé por qué sigo pensando cosas completamente descolgadas, porque durante todo el inicio del informe estaba pensando en colitas de Sonic y su banda de Freedom Fighter de Sonic Satan. No, pará. Y ahora cuando dijiste el profesor, digo, profesor Farnsworth, estaba pensando esta vez. De futuro. No, hoy estoy completamente disperso y cada cosa que decís me derivo para cualquier lado completamente opuesto. Hubert, no creí. Hubert von Farnsworth, sí, por eso. Hubert von Farnsworth, o algo así. Sino que también dentro de este es donde, digamos, nos vamos a relacionar con los miembros del escuadrón y compañeros de clase, donde además de contarnos un poco de su historia, nos van a proporcionar datos útiles sobre sus fortalezas y algunas de sus debilidades, como ser alérgicos al polen. Aspecto que sin duda son de gran importancia a la hora de elegir soldados para encabezar misiones, y cuyo valor ya se demostró en la primera entrega en Gaiden Chronicles, que realmente determina, además de todo esto, se había agregado el medidor de la pareja que me acuerde. Sanidad. Algo parecido. De locura, de huevos. ¿Tres de combate? No, era... ¿Berser? No, digamos que era como moralidad, algo así. Pará. La moralidad moral o la moralidad de no tenemos miedo y vamos a aplastar al enemigo. Sí, es lo mismo que tenemos en los beaten up de tipo Dynasty Warrior. Igual la moralidad del ejército, según vas perdiendo te vas arrugando, ellos también se van arrugando. Si el jefe general se tira a la batalla y hace moco todo, el ejército sigue. Vamos a llamarlo la modalidad ser heroico. Sí, más o menos siempre está en 4, pero en 4 es, digamos, si llegas a 0 como que perdés. Es medio raro que llegues a cero. Medio raro que alguien llegue a pegarle a cero. Por el lado. Puedes hacerte una camiseta que diga: si llegas a cero, perdés, y hacerte una flecha para arriba. Así de onda. No, bueno, si llegas a cero, perdés. No me paro. Por el otro, estarán las misiones contra el ejército revolucionario, que se vuelcan por completo en, digamos, a la esencia de Ascension of Valkyria, y cuyo, digamos, caso reflejan prácticamente la experiencia ganada en los entrenamientos. Primordialmente, nos presentarán los sucesos pertinentes al argumento principal de la segunda entrega. Como ya te digo, son más que nada la guerra civil, donde está la mano de Ivan. Y después, digamos, el conflicto con el Capitán, que también es Darkseid, nada más. Ahora se me cruzó entre el Capitán Planeta y el Capitán Nemo del espacio. No, estoy disperso, boludo, ya estoy muy disperso hoy. Para tirarles algo así, digamos que hay una Valquiria que queda, que no va a estar dentro del escuadrón. Siempre la Valquiria. Pero esta no sé de dónde salió, no sé dónde exactamente, de dónde salió. Digamos que es como Cerberias, pero es más Moe y tiene una, no tiene una lanza, tiene como una especie de una espada, serpiente. Algo, una espada lanza serpiente. Interesante. Y aprovechando lo que era, digamos, digamos, el ejército revolucionario, digamos que aprovechó un poco la tecnología que había implementado Maximilian. O sea que tiene soldaditos que tiran los rayos mortales de las Valquirias. Pasó el tiempo y el loco siempre fue innovador. Se murió. Pero sí, siempre fue innovador. Su memoria sigue innovando. Una clara diferencia correspondiente a la jugabilidad es que ahora las unidades no pertenecen solo a un tipo de clase determinado, sino que están en nuestra elección cambiar a un personaje dentro de otra clase ya existente. O sea, antes por ejemplo Alicia era scout nomás. Entonces nunca la podías mover de ahí, solo podías subirle el nivel. O acá ya directamente le cambias la, digamos, le cambias la clase y ya está. Sí, nada más. Clase de Final Fantasy. Vamos. Tenés super mega vanguardia, sí. destruye frente del enemigo. No sé exactamente cómo se llamaría, pero además de la clase básica tenés las extensiones que vanguardia. Se vuelan. Vanguardia. Lo que va al frente y hace moco el frente, y lo que está detrás del frente y lo que está detrás de lo que está detrás del frente y así sucesivamente. La vanguardia. Nosotros en todo videojuego beaten up. Yo te digo, solo haces de acuerdo con cómo crees tu videojuego. Si vos en tu videojuego querés meterle el super personaje, lo puedes hacer, pero en no, este nosotros caso nosotros agarramos cualquier personaje y lo hacemos caso. El super personaje, porque cualquier cosa que juguemos lo volvemos letalmente efectivo. Bueno, en este caso se juega más en... tiene que jugar en grupo, es un juego de estrategia. Decimos que la nación tuviera miedo del boludo del yo-yo. El boludo del valero. La boluda del valero y el tarado del yo-yo. Sí. Tierras temblaban. La boluda del valero y el tarado del yo-yo. No. Eso creo fue la peor elección que tuvimos. Y una de las partidas que más nos divertimos juntos. Se contaban cánticos de lo terrible que era la boluda del valero y el tarado del yo-yo. No, era genial. Esa partida fue excelente. En lo que respecta a los escenarios, implementaron sistemas de mapas de área múltiples, digamos, lo que significa que no solo nos vamos a limitar a desplazarnos con nuestros compañeros en una sola área extensa, más bien ahora se dividen para que podamos dividir a nuestro escuadrón y prácticamente después hacernos con el campamento enemigo, desde el cual recién ahí nos podemos dirigir para alcanzar el objetivo central. O sea, violar al general de turno. Y ahí es donde el juego se pone galgue. Ahora, por ejemplo, comparado un poco con el anime, viste que en el anime casi siempre los dividían o iban por diferentes frentes. Sí, porque no es comparado con el anime, es una cuestión de lógica. Si vos mandás a todos tus soldados por una puerta, te cagan matando. O sea, solamente necesitas a un tipo con un lanzallamas que esté oculto y. Ardan. En el primer juego era una sola zona, pero era extensa. En esta ya tenés diferentes zonas. O sea, se dividen para después llegar para conectar en un solo punto. ¿Tenemos una zona espiral? Estoy muy disperso, boludo. Sí, cantame. Zona espiral. Era genial. Era genial zona espiral. Por otro lado, gráficamente se mantuvo los diseños, ya que ya habíamos visto en la primera entrega. Creo que se debió reducir un poco las texturizaciones de algunos objetos, entre otras cosas el cabello de los personajes, pero no llegan a ser algo que, digamos, demeriten el apartado del juego. Calientan menos en el 3D y más en el CG, entonces queda bien. Siguen usando cel shading para el diseño de las personas. Dentro de todo, la PSP tiene una pantalla con una gráfica impresionante, así. Cabrón, la diferencia. Lo que sí, las animaciones, viste que antes usaban la misma implementación que usaba el juego. Ahora directamente dije, vamos a hacer un anime, como ya lo usamos, ya tenemos, entonces queda igual. Ya está. Recarga menos la máquina. En cuanto a la música, es uno de los aspectos que más se prestó atención, donde posiblemente supera a su predecesor con fondos que realmente nos emplean con melodías y ambientes y ambientación que ambientan realmente la tensión que se vive en las trincheras. Pero ya de por sí, la música Estoy imaginando dos cosas: la música de Halloween y la música de Martes 13. Así constantemente en una trinchera, boludo, te volvió re psicótico. Ahí me suena. Ahí sí, ahí es el pedo. Ahí te vas de kamikaze para ponerle fin a la música. Lo que sí me parece bastante raro, ya que, como ya te decía, mezclaron un poco el ambiente escolar. por el hecho de que ahora, como está, va, además de coordinar las partes de batalla real con las con los entrenamientos, tenés digamos como los, al igual, digamos, como una, muchas veces lo o sea, esta segunda parte lo comparan con el Persona 3, ya que tenés, digamos, libertad de acción, otro juego, probablemente lo comparen con el Persona 3. Libertad de acción intercalada con, ¿no?, con el otro argumento, con el argumento principal. Acá Sandbox. Tenés acá tenés también, digamos, tenés los clubes, tenés clubes deportivos, incluso hay etapas de boludeces, por lo que, digamos, hay algún, se dice que se perdió un poco por el camino, pero no tanto. Es el famoso juego bugueado de Keipa, que tenía el juego de quemados. Hoy por ahí la novedad de Senjo no Valkyria 2 pasa más que nada por proporcionar al jugador un título que mezcla los temas escolares al mismo tiempo que se presenta el, digamos, el abatimiento de una época conflictiva. Extremadamente japonés, que no creo que tenga éxito en otra parte que no sea Japón y entre los fanáticos. Pero no pasa que lo sacaron, no sé exactamente cuál fue el recibimiento, pero en Japón, digamos, fue muy comparado con la primera parte, lo cual no creo que esté mal. Para nada, un juegazo. Como un melocotonazo. ¿Dónde los estudiantes deben hacer frente a sus responsabilidades como estudiantes de la academia, de academia militar y como soldados? Entre todo esto, después está también la... digamos que no hay una Alicia, pero tampoco hay una... Un punto vacío tampoco. No, siempre está el personaje femenino entre los dos principales está, en esta ocasión. Sí, eso lo llamamos trío o sándwich. Por ello, aunque de momentos parezca que la saga se fue por el lado de los galgues, más que nada, digamos, haciendo referencia a la cantidad de diálogos y tiempo que, digamos, pasamos recorriendo a la academia, esta segunda entrega no olvida, digamos, la piedra fundamental de su estilo, que básicamente es el equilibrio entre la estrategia por turnos y la acción en tiempo real. Además de que hay algunos guiños extra referentes al título anterior, donde puedes jugar con Alicia y también con la moto muerta. Y también con la otra. También la otra muerta. Las pedofilias son permitidas. Y tenés el hey, entre otras cosas, el opening original en japonés, que se llama Our Story, fue hecho por el grupo Chemistry de J-Pop, que, si mal no recuerdo, hizo el cuarto opening, el quinto, no sé, el cuarto opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Pero no está tan bueno como... O sea, es demasiado... meloso el tema. No sé si tanto yo para Valkyria, pero bueno. Así que lo dejamos con otro tema, así que nos vamos. た小腕に抱かれてそっと微笑んでくれる。この世の果てに一つだけ持ってくものを決めるなら、その魂に咲く花を選ぶ。 Esto que es persona se cae, majo. Donde casi me quedo dormido hace un ratito. Bueno, jodido a todo esto. Quiero decir, Michael Cera no sirvió para Scott Pilgrim. Me olvidé decir eso en la sección anterior. A ver. Y a ver, esta semana en la sección de anime, para su disfrute personal, tenemos otra de las series que fueron quedando del último tanque del 2010. Esta vez una buena, como para variar. Una buena. Veo que dice Gainax. Si hacías Bakuman, te creía, pero... Este no le gusta. Bueno, no importa. No me pareció tan buena. Tampoco me pareció la gran cosa, ni menos esperando... De hecho, esperando de Gainax, no, creo que es la calidad de Bichu. Mira, yo solamente decir es que Gainax es conocida por romper géneros, volver a armarlos, recrearlos, volverlos a romper y hacer lo que se les cante. Y es que les salga bien, en la gran 99,9999999% de los casos. El caso del que no estamos hablando es Distrito Comercial aquí, Javara. También te faltó que Arecano. Esos son las únicas dos que sabemos que le salió mal. Carecano le... Sí, pero le hicieron demasiado evangeliana. Le hicieron demasiado psicológica. A mí me gustaba el tema del opening. Quedó bien, pero bueno. El opening es clasificado como el opening más hippie de la historia. Todo el tema, nada más. Yo no lo entendía japonés en ese momento y no lo sigo entendiendo ahora. Simplemente me gustaba el tono del tema. Vamos a ver. Como dijimos antes, de las entrañas del estudio Gainax, el gran What Happened del final de los días y la wiki absoluta del cómo carajo vamos a sacar fuego. Esto muy de las entrañas porque esto realmente no tiene el fundamento de otra cosa. De las entrañas. Nos lleva esta hermosa serie, mejor conocida como Panty and Stocking with Gun, with Garrett Bell. O simplemente conocida Panty and Stocking. Para ahorrarnos cosas. ¿De qué va esta serie? Eso vamos adelante. Primero que nada, de llenarles la cabeza con data técnica. A esta altura de la vida, principalmente voy a comentar algo con la data técnica y después me la van a poder debatir. En castellano sería sí. Ropa interior, medias y portaliga. Sí, todo lo que quería saber era lo único importante de es, de, para mí es saber eso. Bueno, les quería comentar que esta serie es un gran lavado de cara de todo lo, el último de anime que ha estado saliendo últimamente, por lejos, 2 años para atrás, gran lavado de cara. También tengo que aclarar que cuando vi esta serie no tenía ni puta idea de dónde había salido. Y mientras que la miraba el capítulo, no paraba de salir con cosas como: esto está recopado, se fue al carajo, ¿quiénes son los enfermos mentales que hicieron esto? Y recién cuando estaba por el ending noto el loguito de Gainax y comprendí. No confundan entender con comprender, son dos cosas diferentes. No la entendí, o sea, lo comprendí. Pyro ganó el poder de la comprensión. A ver. Dos de Strong. A ver. Pero ahora sí, pasando a la data técnica, nos encontramos con una serie estrenada el pasado 2 de octubre de este año. Y que, según tengo entendido, tiene una duración de 13 episodios, los cuales ya hay estrenados 8. Y no tenemos OVAs o especiales a la vista. Obviamente, esto es información a debatir, ya que sabemos de dónde viene. Pero, tomando en cuenta de que Hanamaru... Simplemente, sí, de Hanamaru Kindergarten solamente tiene 12 episodios y les alcanzó con eso y con eso se quedaron. No es tan loco que esto tenga 13 y se quede con eso. Hanamaru tuvo 12, espero que esto tenga 13. A ver, pero ya llevándonos a la historia, nos encontramos con un panorama pervertidamente simple, pero muy efectivo. En su afán de exploración de este año, el mismísimo papá de los Eva nos trae una comedia de acción fumona y con poderes transgresores. A ver, el escenario de esta acción nos pone en Daten City, una ciudad como cualquier otra, donde las fuerzas del mal han decidido centrar su ataque para comenzar desde ahí a conquistar el resto del mundo. Pero en esta urbe también encontramos a las defensoras, las poderosas, las sexys, las muy putas y forras, Panty and Stocking, bajo la tutela de Garrett Bell, un aparentemente respetado cura que vive en la iglesia local, que recibe misiones directamente desde los desde el mismísimo reino del Todopoderoso. El cura afro, negro, no sé qué más. Sí, bastante... no diría corrupto, yo diría trastornado. Es un hombre iluminado. Está adelantado su época. Bueno, estas chicas deben ponerse en camino para derrotar a los demonios de turno y proteger a sus habitantes. Pero, ¿dónde tenemos el tema en todo esto? Bueno, principalmente que estas no son las representantes del bien y la justicia que podríamos llegar a estar acostumbrados. Porque lo de el bien también es un tema de debate en todo este tema. A ver, empezando por Panty, la chica es una rubia, quizás lo más superficial que podrías encontrar de este lado del Quark. Y no conforme con ese tema, es un pedazo de zorra y altísima puta. Y no le estoy diciendo en sentido abstracto, o sea, la mina es un pedazo de puta, de terrible, capaz de un apetito sexual insaciable y casi irrefrenable. Sobre Stalking, la loca es una god loli de pechos importantes, con un desinterés absoluto hacia otra felicidad que no sea la propia, y además de ser fría y calculadora, representa uno de los grandes tabús femeninos. La chica es adicta al azúcar. Lo es en grandes cantidades y puede vivir quizás solamente de su dosis de azúcar diaria. Yo tengo caramelos en el bolsillo. Si los quiere, venía a buscar. A ver, todo esto sumado a que ambas chicas tienen un carácter del recontra culo. Viven peleándose por idioteces o sus mismos comportamientos. Se pasan por el culo todo lo que no las afecte directamente. Son aprovechadas al mango y carecen de respeto, autocontrol, un filtro. Dato aparte, no sabes lo que es un condón. Ninguna de las dos jamás será candidata a un premio Nobel de física cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente esta es la forma en la que Gainax retrata la juventud de hoy en día y no creo que estén demasiado equivocados. Básicamente, pero también tenemos a la juventud americana, que tenemos una nena de 14, 15 años embarazada de 8 meses con la trabajadora social preguntándole ¿y hace cuánto que vos y tu novio tienen relaciones sexuales? ¿Qué cosa? ¿Relaciones sexuales? No, creo que nunca, no. ¿Estás embarazada? Mi hermano y yo jugamos mucho. ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Sí? ¿O hace cuánto que sos sexualmente activa? No, no lo soy. Ajá. ¿Sabés lo que es el sexo? No. Ajá. ¿Alguna vez tu novio introdujo su pene en tu vagina? ¡Ah, sí, eso siempre, todos los días! Ah, mirá vos. ¿Sabés lo que es un condón? No tengo ni idea. Ajá. Notando. Mirá vos. ¿Y vos sabés que tu novio es tu primo? Ah, pero sí, pero eso es normal. Es normal. Mi primer novio fue mi tío. Ah, simpático. Y esto es posta, no te estoy jodiendo, esto es verdad. Eso es posta, una entrevista a una trabajadora social en Estados Unidos. Déjame hinchar la bola. Y la gran no saber lo que el sexo es, el pene de tal tipo en tu vagina, eso también es más común de lo que uno creería y eso es aberrante. Eso es aberrante. A ver, al margen, muy al margen de todo lo que acaban de escuchar, las chicas por un segundo tenemos, vamos a hablar un poco de Gareth Bale, un sacerdote cristiano afroamericano y tal vez la mejor representación del avatar de Shaft que jamás se ha hecho. Que está a cargo de que las chicas cooperen en su misión para derrotar a los demonios. Además de tener que bancarse a estas lacras en su casa y actuar como su Charlie personal y recibir mensajes enviados por el reino celestial que indican el oponente que deben de enfrentar a cuestión. Dato aparte, los mensajes llegan, digámoslo así, por el correo Zeus, o sea, el mediador fax celestial que tenemos es el perro de las chicas, mejor conocido como Chuck, que es una versión más hecho mierda y mentalmente quizás más deficiente que el mismísimo Garth de Invasor Sim. Chuck no habla. No, por ahora. Hace gestos. Él ha intentado hablar varias veces. ¿Maneja? Mira, ¿te acordás del tipo ese parecía Quasimodo en los motorratones de Marte? Que tenía un brazo de tentáculo y le gustaba el dolor. ¿Qué? Quizás sean parientes. Tal vez. Quizás un grano de él. Quizás un grano de él. A ver, bueno. Ahora, ¿por qué estas dos en particular, o mejor dicho, quiénes son estas dos locas? Bueno, créanselo o no, estas chicas son ángeles que el cielo ha enviado para prevenir la caída del mal. Si piensan que ese día fueron seleccionadas, vamos a decir, Dios no estaba, o estaba en una hueva terrible, una peda increíble y celestial, no son los únicos que lo piensan. A ver, bueno, al fin y al cabo, es lo que hay, y estas bellezas letales son la línea de defensa principal contra los demonios, monstruos de todo tipo que irán saliendo de abajo de las piedras, el 90% prácticamente salen de abajo de las piedras, y amenazarán a la población con sus pseudo poderes de destrucción total. Para acabar con ello, nuestras divas cuentan con poderosas armas especiales. Panty es capaz de transformar sus pansu en pistolas de balas infinitas. Stalking transforma sus medias en katanas, además de otras cosas de las cuales no les voy a contar. A ver qué más. Lo curioso del caso es que dichas armas son aparentemente inofensivas contra cualquier otra cosa que no sean demonios, aunque para estos son letales, aunque también lo son para la materia. O sea, pueden hacer agujeros, pero no, aparentemente no pueden cortar gente. Es medio... No, lo han intentado. A ver, O sea, no tiene friendly ni civilian fire. Puede destruir una casa. Por eso digo, no tienen friendly ni civilian fire, pero no tienen la protección del collateral damage. ¿Listo? Qué copado. ¿Puedo trabajar con eso? Sí, yo también. Puedo usar daño indirecto que le cae, puedo cortar una casa encima, un edificio, pero yo a la persona que quiero matar, que es civil, no la mato, pero el edificio que corté en ese ángulo le cae encima y lo aplasta. Yo me puedo acomodar a esa regla del juego. Me copa más, pues, o sea, me anula la ínfima parte de culpa que me quedaría después de una masacre. A ver, también cuentan con su See-Through, una camioneta rosa estilo militar capaz de hacer las piruetas más dementes y alcanzar increíbles velocidades, además de también poder atravesar casi todo con la violencia máxima y aguantar muchísimo daño. La versión enchulada de la camioneta de la Brigada. Sí. Es un modelo diferente. Es un pero tiene la onda. Tiene la onda, no es. Tiene la onda. Eso fue cualquier cosa. A ver. ¿Cómo? No, lo estoy intentando. Puede haber sido, pero a mí siempre que lo intento me sale Indiana Jones. Es irrefrenable. A ver, al vencer a sus enemigos y como recompensa, no pretendían que esta puta lo hicieran gratis, ¿no? Las chicas reciben del cielo unas monedas conocidas como Heavens, las cuales aparentemente son valiosas y deben juntar por algún motivo, pero la cantidad que necesitan y el motivo por el cual las juntan es un misterio por el momento. Además, suelen usarla en pelotudeces o las suelen perder. Es como en el Mario. Mario. La gran mayoría de estos capítulos están divididos en dos historias de 15 minutos, donde veremos monstruos deformes y desubicados como el monstruo de la caca, esto es literal, sí, el violador más rápido, más literal que el anterior, la armada de los poderosos Siemens, o cosas así, pero ya me entendieron. Veremos combates con una acción frenética y una animación de primerísima línea y un humor tal vez demasiado verde para que muchas generaciones lo capten. Animación, recalco que no es animación clásica, la que yo... animación de anime, tan anime como estamos acostumbrados. No hablé de estilo, hablé de animación, tiene una animación impresionante. Ya te digo. La pelea iba parando y es impresionante lo que ves. A ver, además de todo esto tenemos que la serie, casi podemos decir que se basa en cagarse en todos los conceptos del puritanismo, censura o sentido común que existen, además de parodiar y defecarse en cada aspecto de la cultura yankee o culturas varias. Todo lo que nos han dejado ver en otras series posiblemente que lo veamos aquí. Cruces, aparatos sexuales, violación nasal, sadomasoquista enfermizo. Y noten que dije sadomasoquismo enfermizo porque hay del bueno y hay de este. Depravación como no tiene idea, violencia casi al punto de la deformidad y un lenguaje que haría llorar al mismísimo Scarface. No. Me trataste un ruido que hice con la mano como que quería hablar. Pero por ahora lo que no he visto es cómo se coge en la mitad de un panda embarazado en una mezquita en el ritmo del más puro metal de Satánica. Pero no vi el capítulo 8, así que no sé. Prefiero Detroit Metal City, ¿vos sabés? A ver, hay de eso también. También tenemos otro gran detalle de la serie, que es la gráfica, la cual es una mezcla entre las chicas superpoderosas clásicas, Mucha Lucha, Invasor Sin y Tengen Toppa en sus partes más fumonas. Increíblemente chocante al principio, y uno piensa que esta es una tremenda pendejada, pero el pensamiento es de un pedo. Casi como toda la serie, todo era un pedo. Además de lucir espectacular, también tiene cosas como cambiar el estilo de animación, como por ejemplo en la fase de transformación de las chicas, la cual es desubicadísima y es como para tomar, esto es anime, toma. O directamente cuando van a, o en un capítulo cuando van a Pequeño Tokio, que cambia la animación completamente, cambia el estilo de animación completamente, está muy bueno. La música también es excelente y muy recomendada. Realmente nadie esperaría menos de esta compañía, pero después de tanto tiempo todavía tienen capacidad de sorprender e impresionar. Si es que la historia tiene un enemigo final, si es que la cosa cuadra con todo, si es que todo, todas las partes y las respuestas se terminan aclarando, no se los puedo asegurar y tampoco se lo puedo prometer por el momento. La cosa es clara, es concisa, se apega a la idea principal y es putamente divertida. ¿Cómo terminará? Anda a saber, pero por ahora te tiene. La noche más oscura, la puta más brillante. La puta más brillante. La puta que queda en pie. Dai puta. A ver. Esta es una obra de un trabajo original de Gainax, o sea, esto no está basado en nada, no creo que si esto tuviera un papel lo dejarían salir. Y el director encargado de este pedazo de proyecto es Imaji Hiroyuki, quien es uno de los tantos directores del proyecto Gurren Lagann, además de los OVAs de Dead Lives, de una animación parecida a este proyecto, y una de las cabezas principales de The End of Evangelion. O sea, este es uno de los que terminaron de hacer el proyecto de cuadrar todo. El que puso las infinitas rays absorbiendo la humanidad. Sí, no me... hacer que la gente explote. A ver. Como diseñador de personajes, todo quedó en manos de Nishigori Atsushi, que entre muchos otros de sus roles también es el diseñador de personajes de Gurren Lagann y tiene bastantes chapas en otros rubros como K-Animator o director de animación. Realmente laburó mucho como eso. También fue director de efectos especiales, muchas cosas, pero en series varias. A ver, Taku Takanoshi es el encargado de la música. Y este tipo, lo único que tiene, de lo único que tengo de este muchacho es que es joven y trabajó en el storyboard de Death Note. Aparte de eso, nada. Sí. Pero así como he visto una foto del loco y parece un protagonista de los laptops. Los que no vienen a Argentina no me lo entienden, pero se agradece. Se agradece el trabajo que hizo. A ver, para información de los seiyuu tenemos entre nosotros a Panty, que también puede ser reconocida con sus roles como Checa en Wolf Rain, Holly en Hero Man. Chesa digo, no Checa. Soma Piris, sí. Se le nota muchísimo en Gundam Doberow y el mismísimo Haro también de Doberow. Stalking es un poco más perverso el tema. La tenemos, la tenemos como Ringo en Air Gear. Urara en Yes Precure. Para los que no sepan quién es, Urara es Cure Lemonedo. A ver, Tanarot en Macademy Wayoi. Se le nota mal, Hinaiku en Hanamaru Yoichen es la... No. Es la pendejita de 12 años que es la hija de la familia Yakuza. Es Shina Shinra en Durarara. O Krausartan en DMC. ¡Zarpada! La nenita que la llevan los padres. No, zarpada. A ver, y por qué no renombrar también a Gareth Bale, que lo reconocerán por Gotou Genkai, el maestro pescador de Harry McKenzie en Skull Rumble, el super monstruo Sanafer de Stray Revolution, Gasu en Munto. Slayer Revolution o Slayer Evolution R? Revolution. Yo no me acuerdo. Sí, habla. Habla muy poco. También es. Sí, también es. Dornoni Alessandro del Esacaccio. En Bleach. Este lo tiene que acordar por este pelo conchado. Era un. ¿Qué, con ese nombre qué puede ser? Depende. No. ¿Cómo no, se no, llamaban no, estos? Una espada. ¿Cuáles? ¿Las principales de la espada? No, de los tres dígitos. Este es el primer peleo conchado. Sí, ¿no es el que tiene los bigotes con punta para arriba? Este no me acuerdo si era que peleó conchado o fue el primero que peleó con Ichigo. Ese fue el primero que peleó con Ichigo, el primero que apareció ahí en la base. Puede ser. Ese es el que tiene los bigotitos así que termina en punta. Que... Sí, no, este es el primer peleo con Ichigo. Sí. O el legendario Kimura Sensei en Azumanga Daioh. ¡Hijo de la que te remil parió, bastardo! ¡Te amamos! Le digo que así es. Lástima que menos mal que personas así que no tiene video todavía porque es lo que se acaban de perder. Les acabo de salvar la vida que no lo vieran. A ver, esta es una serie de la putísima madre por el momento, pero como se lo imaginarán no puedo recomendarla a todo el mundo. Como dijo una vez Iván y Vanessa en Baratijas, compartiendo la opinión con la gran parte del fandom, esta serie es lo más genial para un público que ya tiene años en este tema, pero puede sufrir de cierto rechazo para las nuevas generaciones de fanáticos. Yo se lo dejo directamente a su criterio para... pero si quieren algo con lo cual desconectar el cerebro y cagarse de risa del humor negro, verde, azul, amarillo y de los colores que ustedes quieran, vean esto. Y como se imaginarán, todo, para todos los leechers de clase B+, pues esto no es para todos, esto es para los B+. Superiores... O los que se atrevan directamente a mirar esto, les comento que está siendo fansubiada con extrema regularidad por prácticamente casi todo el mundo. O sea, creo que hay 7 u 8 fansubs que están encargando exclusivamente de esto. Y más o menos para cuando sale este programa, creo que ya estarán por el capítulo 9. Y métanse por el agujero que les guste. El ending de esta serie, que es lo que primero tienen que haber escuchado, se llama Fallen Angels. Y los dejo con el opening, que es Panty and Stocking. Si consigo las versiones full de estos dos temas estaría copadísimo, pero si no, las versiones cortas están buenas. Y lo dejamos con el tema y seguimos con otra cosa. Reynolds. Y hemos llegado al final de otra edición de... Presión musical. ¡Majo! ¡Mario! Hoy lo haces Alex, mi... Toda la fuerza, a Luigi. Programa 17. Cuarta temporada, yo diría... Programa 174, creo. Por ahí. No era el 75. Más o menos fue el 73 o el 74. Yo exijo la presencia de nuestro biógrafo y que nos diga qué programa estamos. Nuestro biógrafo está de vacaciones, desgraciadamente. Así que solamente puedo exigir su presencia, pero no contar con ella. Bueno, antes que nada, hay que saludar a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está. Presidente Roca del 747. Bien, enfrente del cristal del agua Nichon. Hablen alto porque está bajito. Sí. No sé por qué. Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747. Lo dijiste dos veces, se lo vamos a tener que cobrar. No, la verdad está ahora. Ahora agarra bien. Editar. No sé por qué, está así de loco el micrófono. A ver, ¿qué más? También pueden visitar nuestra página de personasekai.blogspot.com y mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Sí, y por favor, cuando Shibuya reponga los super ramens coreanos ultra picantes, gente, sépanlo, no se metan con mi comida favorita. Esta semana me quedé sin mi super ramen mega picante por culpa de ustedes. Me encanta que les vayan a comprar cosas a Shibuya, pero guárdenme uno para mí. Guárdenme uno para mí, yo lo disfruto más que ustedes. ¿Cómo saben que ya no lo tenés? ¿Cómo saben que ya no conseguiste el tuyo? Yo por un cartel ahí, cero ya tiene el suyo. Entonces pagar tuyo por anticipado. Si tuviera la guita para pagarme los ramen de todo el mes, lo haría. Ah, perdón, ya empecé a trabajar en el mes que viene y capaz la tenga. O sea, porque para el laburo al mediodía eso me va a venir fantástico. Ya te dije, cuando empezás a trabajar empezás a dejar de tener plata. Vos. Extraño, pero sí. Vos, yo no creo. Lo veremos. En las próximas ediciones lo veremos en sus apuestas. Todavía tengo mi cintura y mi columna. Y relativamente la mayor parte de la funcionalidad de mis rodillas y mis brazos, pero ya vamos a ver, apenas el segundo día. A ver, ¿y qué más? Bueno, también quiero mandar un saludo que no lo mandé en el último programa al Bobby, el nuevo integrante del staff de Leviathan. Que sí, entendemos, Bobby, entendemos. Usamos tu término porque sí. A ver, ¿cuál es, digamos, en una escala de racismo, cuál es su nivel de racismo? ¿Su racismómetro? Sí. Está por debajo de Vita. O sea, sí es lo que me está preguntando. A todo esto, creo que no me acuerdo. No escuchamos más. Va, yo no escuché más vos comentarios de vos sobre Daemonia. Y el Daemonio y ninguno de los otros integrantes del Wookie, no escuché más nada. Que Pycas ha estado medio caído últimamente, no sé. Lástima, pues me encantaba, quisiera haber ido de vacaciones a Daemonia. Sí, trato de no imitar la voz de vuelta al Daemonio porque es fulero. Para mí es feo imitar la gente de otro podcast. O sea, no porque sean. Sino no me gusta joderlo. No me quiero sacar las personalidades de ellos. Ya sé que no tengo personalidad propia, pero no se la quiero fanar a ellos tampoco. Ellos se la ganaron. Cómprate una vida. Ya tengo 10 y ninguna sirve. Ah, no, para eso era la cantidad de gente que maté. No dije nada. Editar. Bueno, así que hasta la semana que viene. Acuerden que si se estrena Scott Pilgrim vs. The World, vayan a verla. A pesar de que no tengo análisis así en la cartelera de que vaya a llegar, pero... Y ya saben todos. Rúbense un poco y vayan a verla, así la sufren más. Y si se pueden bajar antes el cómic de internet, les recomiendo que lo lean. Bastante, se los recomiendo que lo lean. Le va a ayudar mucho. Y si no, tómenlo como la película drogada fumadesca del mes y al demonio. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Los dejamos con lo que sea que les sigan, el último tema de la loca playlist. Recuerden, Zombie Talk, díganles a sus amigos. Rayo de la Muerte, díganles a sus amigos también. Coco, Dani, Capsule.